que es, vamos a ver, es una canción de estas antiguas que recuerda, le recuerda a uno estas películas americanas de los años, pues no sé, de los años 20, por ahí imagino, de estas de Frank Sinatra, de el típico local lleno de humo, que hay tres chicas cantando, ¿eh? Pues hemos encontrado una canción de estas, de esta época, que es un tema de Glenn Miller, que se llama Chattanooga Chucho, y lo van a cantar tres muchachas de tres voces, como decían las antiguas And Your Sisters. Y bueno, que sepáis, esta es una canción que habla de un tren de esta época, estos que cuentan un poco las cosas que tenía este tren, que llegaba muy prontito, que salías de un sitio, te tomabas un refresco y llegabas al otro muy rápidamente. Entonces, esta canción va sobre ese tema. Y fijaros como todos los instrumentos simulan un poco los sonidos del tren, ¿eh? Así que vamos con un fuerte aplauso para Celia, Ana y Gema. Un aplauso para ellos. ya son, ya es Celia, que es profesora de la Escuela de Música.